Muy bien, estamos comunicados con Alicia Castro, que es embajadora argentina en el Reino Unido. Embajadora Castro, Lucho Galen de este lado, ¿cómo va? Buen día para nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá andamos, que leyendo algunas repercusiones de digamos, ¿cómo le pondría usted a la al cruce de lenguaje o de palabras que hubo con el canciller inglés? Un intercambio, porque he visto no me sorprende, pero he visto la intención de algunos medios, básicamente Clarín, de tergiversar lo que sucedió. Sí. Lo que sucedió, yo le explico cómo fue en el contexto. En el día de ayer, el canciller estaba brindando su conferencia anual sobre democracia y derechos humanos. Y en el, yo estaba invitada, como todos los embajadores que estamos acreditados en Londres, y en el capítulo 8 hay un título promoviendo los derechos humanos en los territorios de ultramar, y entre otros 14 territorios de ultramar se refiere a nuestras Islas Malvinas como las Falkland Islands, y describe sus acciones. De modo que la pregunta era pertinente, y quiero aclararle que en ningún momento interrumpí al canciller, como sugiere la corresponsal de Clarín, que lástima que no estaba allí, porque había muchos corresponsales, ni lo interrumpí, ni le hice esa especie de piquete que sugiere Clarín para terminar diciendo que no es buena diplomacia y ponerse francamente del lado de los británicos. Claro, claro. La verdad es que me impresiona, porque se trata de la cuestión Malvinas. Uno puede entender que un periódico apoye una política opositora, puede entender que un periodista tenga ideas diferentes, pero tergiversar la realidad, construir una ficción de un encuentro que por otro lado está grabado, lo han pasado varios medios de televisión. El contexto era una conferencia en la que yo era uno de los tantos invitados. Yo estaba sentada, llegué muy temprano, me senté a propósito en la primera fila para ser obviamente visible, porque yo quiero que nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas tenga visibilidad. Claro, claro. Y como usted sabe, el canciller se niega a hablar con nuestro canciller sobre la cuestión Malvinas. Se niegan al diálogo. Entonces, cuando terminó su conferencia, pasó a una ronda de preguntas, abrió la conferencia a preguntas, y fui una de las personas, de las seis personas, cuyas preguntas él escuchó y respondió. Simplemente levanté la mano. Yo estaba en primera fila, o sea que a pesar de que evidentemente trató de no le diera mi pregunta, yo era muy visible y soy muy insistente, así que me escuchó la pregunta, y lo que yo dije fue que, existiendo desde hace tantos años resoluciones de Naciones Unidas, particularmente la 2065, que reconoce una disputa entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, la pregunta era si el gobierno del Reino Unido está abierto al diálogo y si le vamos a dar una oportunidad a la paz. O sea que la pregunta fue pertinente. Tampoco hice lo que relata la cronista de Clarín, que es volver a decirle algo al canciller. Obviamente, cuando él dio su respuesta, no volví a hacer uso de la palabra. Todo lo demás que puede haber sido recogido, dicho, ha sido con los periodistas que me preguntaron. O sea, lo que la corresponsal Aviñolo, con mucha vulgaridad, lo traduce a un porteño, como si le dijera: no podés decir que tenés... Claro, medio como de esquina, digamos, ¿no? Parecía como un lenguaje ajeno al lenguaje de la diplomacia, así por lo menos fue presentado. No, pero pero es que además no, ¿cómo le voy a decir eso al canciller? Y además no volví a hacer uso de la palabra. Sí. Es decir, hace 6 años que soy embajadora. Sí. Estuve antes 8 años en la Cámara de Diputados y 12 dirigiendo un sindicato. Puedo asegurarle que sé cuando tengo que usar la palabra, respeto el uso de la palabra y hago que respeten mi uso de la palabra. De modo que eso es una ficción del Clarín, pero no nos debe sorprender, sí lo lamentamos. Y yo le puedo asegurar, y tal vez sea la primera vez que me escucha hablar mal de determinados medios, porque no es mi tema central. Sí. Y además entiendo los intereses a los que responden, el trabajo sucio que hacen algunos, en fin, uno entiende determinada lógica. Pero en la causa Malvinas, ver a Clarín que se ponga del lado de los británicos, es decir, que haga una clara operación de prensa, para ridiculizarme, como si yo le hubiera hecho un piquete, como si hubiera interrumpido la conferencia y como si después que el canciller me habló yo hubiera vuelto a hablar en ese porteño que vulgariza la corresponsal, que no estaba. En cambio, lo que es muy interesante de observar, para mí es una experiencia muy educativa, es que acá los medios, por ejemplo, los que me entrevistaron, era uno de Independent y otro de Reuters, que están en lugares políticos distintos, los periodistas tuvieron estilos muy diferentes para escribir y para preguntar, y los dos relatan los hechos como fueron. Uno lo hace de un modo muy colorido. Claro, pero es raro lo que dice Alicia, porque que no estaba la corresponsal del diario Clarín en la conferencia. Ahí hace una traducción, digamos, del diálogo que existió ahí, o por lo menos del reclamo que hizo usted. Digamos, es raro que no haya estado. O sea, que alguien se lo contó. Suena a teléfono roto, eso es lo que digo. No, además no, de mala intención, por supuesto. Yo creo que no suena a teléfono roto, suena a irresponsabilidad periodística. Sí, suena a falta de los códigos más elementales de compromiso con sus lectores. Porque relata una ficción. Clarín relata que yo interrumpí una conferencia y que no contenta con eso, cuando el canciller habló. Además, hablan bien del tono del canciller, o sea, lo retratan como si muy educadamente y con un inglés no sé qué. El canciller respondió a la línea del Foreign Office, es decir, me presentan a mí como si hubiera hecho una transgresión imposible de tolerar para la diplomacia, y en cambio el canciller británico, perfectamente ubicado y nervioso por mi irracionalidad. Y debo decirle que es grave. No es sorprendente, porque son los mismos medios que durante la dictadura decían que estaba todo bien en la Argentina mientras se murieron, se torturaron, asesinaron y tiraban de aviones 30.000 cuerpos. Sí. No es sorprendente. No es sorprendente porque durante la guerra de Malvinas esos mismos diarios titulaban que estábamos ganando la guerra. No es sorprendente la mentira. Pero en la causa Malvinas, ¿podrían por una vez apoyar una causa nacional? ¿Podrían por una vez no ponerse del lado del que nos está colonizando, del que nos está negando el diálogo? Bueno, parece que yo hice dos preguntas pertinentes, sí, porque estaban dentro del reporte que el canciller presentó. Hablé en el turno de preguntas, me callé cuando él dio su respuesta. Luego hablé con unos medios que aún estando en las antípodas de lo que nosotros podemos pensar, incluso, por ejemplo, el Daily Telegraph, que es el diario más conservador y más leído de Gran Bretaña, hizo un artículo impecable diciendo lo que había sucedido.